¡Empezamos, gente! Sean todos bienvenidos, damas, caballeros, niños y niñas, padre, madre o simplemente adulto mayor. O escucha de Anime Nexus. Mi nombre es Haru y sean todos bienvenidos a una nueva edición del Club 4 del día de hoy. Media hora atrasado, ahora que me contaron, porque hoy era el maldito cambio de horario, que yo no tenía ni idea. Así que, por lo menos José me avisó, que no tenía ni idea, ya estoy perdido en el mundo, universo. Gracias por avisarme, José, muchas gracias. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Club 4. Programa donde usted, chico y chica, podrá encontrar su identidad musical. Un programa donde puede ver todos los géneros, bueno, la mayoría, lo bueno. El género que te apasiona, G-Rock, J-Pop, Jazz o Electropop, todo lo que usted quiera. No sé, casi todo lo que viene de Japón es bueno, así que usted pida lo que quiera y lo pondremos ahí. Ya siendo domingo 3 de abril, y miren que se me fue completamente de la mente el cambio de horario, no tenía ni idea. pero bueno, ¿qué se va a hacer? El día de hoy, gente, tenemos mucho preparado, como siempre, los estrenos de esta semana. A ver, un ejemplo de lo que vamos a traer el día de hoy. Traemos lo nuevo de los chicos de Nova Reves, con su nuevo álbum titulado Blackberry Jack. Fue liberado hace uno o dos días. No, fue el día martes. Sí, martes. Para que vean que tengo mala memoria. Que nos entregaron un muy relajante pop jazzero que esperamos que se quede bastante tiempo en nuestra lista de reproducción. También hace una nueva aparición la semana pasada. Quedó pendiente la revisión de lo nuevo que nos traen los chicos de Hello Sleep Workers, con su nuevo álbum doble, porque cada esta carta es un álbum doble, como que se, no sé qué hicieron una mezcla entre dos álbumes, pero en sí el álbum se llama The Plan is Perfect, no, Perfection. Que en su idea de este álbum fue como, digamos que fue hacer algo distinto. Fue como, incluso hay un tweet que lo dijeron, que fue que este álbum fue lanzado solamente para dar algo distinto, una identidad al grupo. Como, no tiene mucho cambio a lo que nos han entregado. Hay canciones malas, pero hay unas o dos, tres canciones que son destacables, y el día de hoy las tenemos pasando para usted, a ver si a usted le gusta esta nueva identidad que los trae Hello Sleep Workers, que más de alguno lo conoce por el opening de la serie de Noragami, la primera temporada, Goya no Yuyaki, si me acuerdo, ¿no? Ya no me acuerdo cómo se llama el tema, pero seguramente usted ya lo revisó por ahí. A ver, también para reforzar el J-Rock, esta semana vienen nuestros viejos conocidos de Yoru no Honky Dance. Yoru no Honky Dance lo revisamos hace meses, así como el estreno, porque mágicamente me encontré con un video en YouTube y no tenía el link de descarga. Ahora tengo un álbum. Así que vienen los viejos conocidos con su nuevo álbum titulado Young Adult. Manteniendo el estilo bastante movido y sin dejar de lado esa guitarra llamativa, de Machida Kenjito, que es muy buena guitarra, y obviamente la voz peculiar de Yuneda Takanori. Estupendo. Es que es una voz que no se va de la mente, como que se queda ahí. A ver, ¿Dónde me quedé? Que me estoy viendo comentarios y me voy a otro lado. También Optimum, Maji Yanagi y Saori, con muchas I, son como 3 o 5 I, está entre medio. Son las voces femeninas que a destacar el día de hoy en el género J-Pop, y en el ámbito del J-Rock viene un Limit para alimentar nuestra linda tarde del día domingo. Esperamos que el programa les sea de su agrado, como siempre. Y aquí van los medios de contacto. Se me anda enredando la lengua. Perdón, porque me entré acelerado como media hora. Perdí media hora. Ya. Medios de contacto. Pueden mandarnos saludos, dedicatoria o simplemente desearnos un buen día a través de Facebook, www.facebook.com/Harunexus, si se quiere contactar conmigo, o a través del grupo de el Club 4, haciéndole clic al pequeño icono que está en la página de animenexus.mx. Pedidos musicales a través del grupo en su correspondiente voz, a través de la zona. Se preguntarán en qué zona. La zona de pedidos ubicada en la parte superior en la página de Anime Nexus. Rellena el formulario y lo envía. Recuerde que especificar por favor la canción. Si se puede, pongan todos los datos posibles, porque a veces hay canciones que tienen nombres parecidos, aunque no lo crean. O tienen una... Algunas canciones están en inglés, el título, y como no ponen el artista, uno se confunde y como va a ser. Así que por favor, especificar los datos. Recordamos que los pedidos serán puestos en la brevedad o en el bloque correspondiente a los pedidos. Ya me voy relajando, así que gente, espérenme, que me tengo que relajar, estoy bastante tenso. Ay, José, es que menos mal que me avisó, porque si no se me olvida. Seguramente hubieras pasado de largo y me hubiera tomado en cuenta el programa, hubiera perdido el horario. Así que muchas gracias. Ya, empezando a mandar saludos. Saludos para Alfons Ávila, que ya dice saludos. Ya está aquí escuchando. Saludos para ti, mijo. Que tengas muy buena tarde de domingo, que te guste el programa, sobre todo. Saludos para Felipe Pérez Alvear, que ya también nos manda su pedido de Ana Sutilla. Ando con la lengua en realidad. Suchida. Perdón, ve. Ando con la lengua totalmente en realidad. Alfonso lo dice que tenemos buen fondo musical. Por supuesto, en verdad estoy intentando reforzar el fondo musical del programa porque le faltaba algo. También saludos para la pequeña Ana Moya, que ya nos manda su canción de Vix Eternity. Obviamente con su dedicatoria JMCC. ¡Ay, qué lindo! Su ternura me gobierna. Ya, saludos para ti, Ana. José, no sé si va a estar el día pendiente después de los titulares. No sé si le interesa el programa del día de hoy, porque seguramente habrá escuchado algo de lo que traemos hoy día. El resto de lo que está escuchando de fondo, para los que no sepan, es un fondo de la WWE, por ese caso, porque es una canción que me encanta, que es la canción de la luchadora llamada en WWE, Becky Lynch, y la canción se titula Celtic Invasion, que estará peleando el día de hoy a las 20 horas de... Sí, 20 horas Chile. No sé qué hora sea México. A ver, 20 horas México. Se supone que ahora son las 1. Así que son 2 horas. A las 16 horas, ¿será? ¿Sí? No estoy mal de cálculo, estoy bastante perdido. Así que no se lo pierda a WrestleMania, donde pueda verlo, por favor. No se lo pierda. Ya. Y para empezar, para no seguir perdiéndome en el programa, vamos a empezar con lo malo, digámoslo así. Bueno, lo regular. Vamos a ir con lo nuevo que nos traen los chicos de Hello Sleepwalkers. Este temita que está titulado así como Liz y Saké. ちょうだい滑稽なストーリーは のグラフィック360度通じて手の込んだデザイン見たくないもんまで綺麗ですよって余計な仕様満載攻略方法否定さえ余計なストーリーは続くいつも通り Life is no fiction There's no more question Get my reflection now It's twice againSurrender. Does anybody say you should surrender? Okay, I'm ready, holding the controller. Okay, I'm ready, holding the controller. Does anybody say you should surrender? Después de Hello Flip Workers con Live is a Game, si se dieron cuenta, el estilo no cambió casi nada. En verdad, no sé qué intentaron hacer con este nueva algo distinto que los traías el nuevo álbum. La verdad, no trae nada nuevo. Hay canciones distintas, pero son canciones malas. Entonces, esto fue como lo destacable. Sigue el. Lo mismo de siempre de que nos gusta de Hello Sleepwalkers, así que espero que les haya gustado. Continuando con el programa, saludos para Elena GC, que ya nos manda su pedido también. Que ya la tenemos poniendo la brevedad. Esperen un poquito. Y les venía a contar que el día de hoy no tengo tema. Sí, no tengo tema porque ya. Entre la llegada rápida y dije. No, si en los últimos minutos alcanzo a encontrar algo. No encontré nada. Así que. Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver si podemos continuar con más música. Están llegando pedidos ya, así que tengo que estar atento a todo. Ay, Dios mío. José lo dice Vocaloid apesta. Sí, José, sí. A mí también no me gusta Vocaloid. No me agrada. No le encuentro el sentido. Hay tonadas. Bueno, y es la tonada, porque es el fondo musical, es el arreglo musical de fondo, que es bueno, pero la voz. La caga. Con todo el respeto a la gente que le gusta Vocaloid, no entiendo cómo le gusta la voz. No sé cómo dicen que Hatsune Miku tiene la mejor voz, o Gumi. son programas, no tienen la armonía ni el, y no nos entregan esa emoción que sentimos al escuchar una voz hermosa. Ese es mi punto de vista correspondiente a eso. No sé qué opinarán ustedes. Podríamos hacer el tema del día de hoy correspondiente a los vocales. ¿Se le gusta o no le gusta? Podríamos hacer un debate. Podríamos. Me gustaría saber su punto de vista y ver qué le encuentra. Sinceramente, ¿qué le encuentra? No sé. A ver, a mí sinceramente nunca me ha gustado y hay canciones que se quedan pegadas, pero es la tonada, el ritmo de la canción es otra cosa. No es que la canción con la voz y todo lo conforma sea bueno. Es solamente la tonada. Por si acaso, lo que estamos escuchando de fondo también es de la WWE. Esto es el tema de entrada de Shinsuke Nakamura, luchador japonés que acaba de llegar a WWE. ¡Ay, que ayer! No, anteayer ganó una peleaza con su estilo violento, que espero que la gente pueda ver, porque Japón, Estados Unidos, Japón haciéndose presente. Ayer salieron dos japoneses y ganaron las dos peleas. Una se volvió campeona femenina y otro ganó una pelea épica que seguramente la vamos a llamar la pelea del año, porque ¡ay! ¡Peleaza! A ver, si no me está. No me tengo que distraer, porque si me distraigo me voy a otro lado. A ver. Ya les dije la música, ya les dije el. Lo que podría ser el tema del día de hoy. Me mandé saluditos, tengo que revisar el tablero. Espérenme, por favor. Por si acaso hay algo en el tablero. Las 1:40. Sí, llegaron pedidos, ya. En verdad, voy a pedir un mensaje en caso de a Javier Moreno de México, que lo envíe un hola nuevamente. Si lo envías el hola nuevamente, ponemos su pedido, porque no sé si todavía está. Y de David Leash de New York, que también lo mandó un pedido, por favor. ¡Ay! ¡Ah, no! Sí, este sí. Devilish, no sé si me suenas. Pensó que era Bombori. No, Bombori ya lamentablemente dejó de existir hace un tiempo ya. A ver, ¿cuánto fue? ¿Cuántos meses llevó? Bueno, pues, prácticamente en diciembre fue el último programa de Bombori oficial, conmigo, con Katy y con Naco juntos. Ya después, ahora se nos complica. Naco está estudiando, como ya había explicado anteriormente. Katy también está estudiando. Los horarios no podemos unir varios. Naco trabaja en fin de semana. Katy trabaja, bueno, ya no trabaja en semana, pero obviamente tampoco nos queda tiempo. Sería muy temprano para ustedes, gente. Entonces, no. Bombori ya se dejó de hacer hace un tiempito. Así que ahora lo reemplazo yo. Mientras tanto, si que Bombori vuelve, en el caso de, yo le aviso enseguida. Si está en que yo lo voy a anunciar así como ¡ah! ¡Volvió Bombori! ¡Ah! Así como enfermo mental. Obviamente no me gusta nada. No voy a hacer algo tan ofensivo. A ver. O sea, la gente le gustaba Bombori. Le gustaba el desmadre. Le gustaba que andáramos aquí, como bien chileno se dice, ¡weas! Tonterías, pendejadas. En verdad era un desmadre total. Lamentablemente. Pero bueno, esperemos que algún día vuelva. Algo un poquito más ordenado. Igual haciendo el humor que le gusta a ustedes. Ay, por Dios. En verdad, Bombori también me gustaba. O sea, que extraño, Bombori. Extraño. En alguna parte de mi corazón extraño el desmadre que decíamos. Cómo retaba a Naco, a Katy, diciendo: ya, pare, entonces. ¡Ah! O cosas así, ya. Ay, mi recuerdo de poquito se va volviendo en mi cuerpo. Ay, ya. A ver. También saludos para Jordi Aro Silva, que también ya está aquí. Ya está mandando su pedido. Manda un Little Lemon de A5 Generation. Tengo que buscar donde descargarlo, así que. Ay, ahí es más, tenía que esperar. Pero bueno, a ver. creo que necesito música correspondiente a lo que se viene. A ver, tengo un segundo. Continuación de parte del club. Y empezamos con esto que es de parte del club. Esto es de Keiichi Tanaka, Hello de New Nakes. Como iniciamos de parte del club, entonces no se puede despegar porque ya vamos a seguir. A ver, ¿con qué podemos seguir? Seguimos con este estilo de pop, electropop. A ver, estoy confundido. A ver, ¿qué puedo tirar? ¿Qué les puede gustar? A ver, vamos con esto que es de Saori. Y se mantiene Lee, Calzar. Y con este tema titulado Chaplin Orchestra, con un remix de Cube Juice. Así que, gente, no despegue el oído, que es una muy buena canción. vamos y volvemos. Con el primer pedido, primero lo vamos a hacer una pausa. Es el pedido de Alfonso Ávila. Esto es Funky Monkey Always. Este temita, sí, está bien. Es Funky Monkey Always. Sí. Don't cry, 冷たい涙流してきたの Radio Animex. Yare, yare daze. Y volvimos, gente, después de ese pedido. Fue bueno, aunque no lo había pensado, pero fue bueno, me gustó. Muy buen pedido, Alfonso Ávila. Me sorprendí. Pensé que no iba a ser un tema tan llamativo. No me lo esperaba. Pero bueno, a ver. Pongámonos en marcha. El tema del día de hoy, gente, es el siguiente. Bastante breve la pregunta, así que, como el José me comentó el tema, lo quiero continuar. Gente, a usted, gente del grupo del Club 4, gente, escucha de Radio Nemenexos. ¿A ti te agrada Vocaloid? ¿O simplemente piensas que es horrible, como yo? Me gustaría saber tu opinión, así que por favor intenta comentarlo a través de los medios de contacto, a través del Facebook, www.facebook.com/harunexus, en Facebook personal, el grupo del Club 4, que lo pueden encontrar en la página de animenexus.mx, o también a través de la zona de pedidos, que puede mandar un comentario si es que usted lo desea. A ver, ¡salud para el Tokiji! ¡Bendigo Tokiji! Que ya está aquí presentándose. ¡Saludos, Tokiji! Por Dios, no sé por qué me dio, pero te extrañaba, Tokiji, te extrañaba, güey. Saludos para ti. A ver, también saludos para Orfen, Latsus, ya no sé cómo chingado, mira, te llamas. En verdad, Orfen, con todo ese respeto, te pareces a Kido, a Crystal. Ya no sé cómo se llama, en verdad sí sé cómo se llama, pero no puedo comentar al aire porque si no me mata, así que... Pero bueno, por favor, quédate con un nombre y no dibujes tantos monos chinos, por favor. Los monos chinos hacen mal. Ya, pero ya como ya he comentado, el tema del día de hoy es el debate siguiente. Si te gusta Vocaloid o no. Si te gusta, por favor, danos tu opinión de por qué te gusta. ¿Qué te agrada de esto? Haciendo referencia a que el Vocaloid, para la gente que no sepa, en sí es una aplicación de software de síntesis de voz. Si ustedes han pasado por YouTube, seguramente conocen a los loquenderos, que son los que usan una voz bastante extraña, en verdad, bastante mala la voz en español. Vocaloid es como un sistema para cantar, sí. Si no me equivoco, este software lo desarrolló la corporación Yamaha, algo así, no me acuerdo mucho, pero dicho programa tiene ya 3, 4, 5 versiones donde salen distintas voces con cada letra, y luego usted escribe y en sí el software le canta lo que escribió, por si no lo sabía. Así que espero sus comentarios. José ya me comentó. No, voy a esperar tu comentario, José. José, por favor, quiero tu opinión crítica sobre esto. Alfonso Ávila, también quiero saber si te agrada o no Vocaloid. A ver, te doy ejemplos. Hatsune Miku, Gumi, Len, Rin. ¿Cómo se llama esta otra? Que ya no me acuerdo. ¿Por qué? No me sé los nombres. Kaito, si no me equivoco, también. Hay bastantes. Hay muchos. Así que me gustaría saber su opinión. También la tuya, mendigo Tuki. Por favor, intenta comentar si te agrada o no Vocaloid. Si es de tu gusto o no. También, para todos los que ya han comentado, también me gustaría saber su opinión. También, por ejemplo, a Felipe Pérez Arbeal, me gustaría saber su opinión sobre este tema. Me gustaría saber si le gusta o no le gusta los Vocaloid. Bueno, ya. Ya me relajé. Sin ser críticos, es con todo el respeto posible hacia la gente que le gusta el Vocaloid. A ver, tengo dos pedidos. Viene el de Spire, que me lo pidió el NGC, si no me equivoco. NGC, ¿verdad? Sí, el NGC me pidió algo de Spire. Ay, por Dios, hace tiempo que no escucho Spire. Bueno, qué bien que me lo hayas pedido, qué bien. ¿Dónde me comentas el tema? Felipe, tú comenta el tema aquí mismo, por chat, da lo mismo. Yo quiero saberlo. Ya tengo demasiado desordenado el computador con mensajes, posts. No se preocupen, ya tengo el desmadre. Usted comente nomás. Si comenta, yo lo voy a leer. Perdón si estoy subiendo un poquito la voz, pero ay, por Dios, que me subí el ánimo. Me agrada subir el ánimo en los programas. A ver. Yo creo que ya vamos a ir con los. El bloque correspondiente a lo que falta de videos. A ver. Me falta. Hacen confusionero y chanel. Ni siquiera va en orden, así que me van a tener que esperar. o lo tiro así, no. Ah, por Dios. Ahí, por Dios. A ver. Tengo Orphan, ya lo tengo. Me falta el de Hardlight, Mendoza. Hardlight, me vas a tener que esperar. Jordi, ya lo tengo. Elena, que sí, ya lo tengo. Ana Moya también lo tengo, así que ya. Podríamos hacerlo. No, voy a tener que esperar la. Van a tener que esperar la de Hardlight. Porque si tenemos la de Hardlight, podemos hacer el toque. Espérenme un poquito, espérenme. Ya, mejor sigamos comentando el tema para. No desviarlo mucho, ya que la gente ya agarró papas, como se dice aquí. El José lo comenta sobre los Vocaloid. Dice, no soy tan hater de los Vocaloid. Como decías, tienen versiones instrumentales muy buenas y muchas canciones. La parte de voz también son muy buenas. Lo que pasa es que el programa la caga. Así como la escribe. Si algún humano las cantara, sería otra cosa. Así que ahí está la opinión de José. Muchas gracias por comentar, José. Esperemos que sigas en el programa. Mandes tu correspondiente pedido, perdón. Espero que sea bueno. A ver. Alfonso también lo comenta que claro que le gusta. Que tiene una visión sonar. No, otra cosa. Ya, pero dijo que le gustaban los vocales, o sea, le gustaban las canciones. No te entendí mucho el mensaje, perdón. A ver. Felipe Pérez Alvear lo comenta sobre los Vocaloids. Lo siguiente. Ah, pues sobre los Vocaloids. Me harta que traten de hacer todos los temas versión Vocaloid. Eso es otra cosa que me cago. Pero bueno. No todos quedan bien. Pero sí, hay temas de Vocaloid que son rescatables. Y al final de la compañía Sega le conviene que Vocaloid sea así de popular porque es más dinero. Cachín. No tengo sonido de dinero, perdón. Vender waifus es gratis. Sí. Solo mira los otros negocios. Love Life, Cancole. Pero es que Love Life. Piénsalo. Nico. Por Dios, Nico. Pero bueno, finalmente termino el comentario con It Easy Money. Bueno, el dinero mueve el mundo, así que no tenemos nada que hacer. Pero por favor, mejoren un poquito el software. Por favor, mejorenlo. Hay que. Sí, tener un destacable a las personas que se dan el tiempo de componer, porque, por Dios, componen, no tienen la voz simplemente, pero la componen, tienen el oído por lo menos. Sí, dije la palabra prohibida, Nico, sí, la dije. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si la digo? Ay, por Dios. A ver... Tengo que buscar el pedido. Dejarle, no puedo buscarlo. ¡No me dejan! ¡Maldita sea! Ya. Esperen. Si tengo el pedido, pongo el bloque. En verdad podría poner el bloque al tiro. Así que, así vamos. Vamos con esto, que es el pedido de nuestra querida Ana Moya, con dedicatoria a ese hombre especial, a ese hombre que le hace latir el corazón. A JMCC, esto es The Bigs, Eternal. Quizagin, make it what you were such a butter. Oh, in she jack be so long. More than the sir, jump up, I'll go with the egg. Nan chashin is a good. I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm a fool, I'm 나지 너무 두렵고 끔찍해 난 목을 꼈었는데 나를 막 떠나갔어 영원히 네가 들어본 바람 되는 꿈이잖아 넌 내가 이럴 리 없을 텐데 네가 떠난 나의 모습도 꿈속이라도 싫어 갑자기 그려지는 너 네가 도망가는 꿈속 마치 메비우스의 띠처럼 돌고 또 도는 우리 둘 역시 넌 다시 나를 떠나려고 한다 뒤돌자마자 네 팔을 붙잡아 갈탕면 가봐 널 향해 두근대는 내 심장 밟고 떠나가 봐 Right now 너와 끔찍한 몸을 꿨어 우리 전부터 모든 것을 시작해 Vamos con el pedido José, lo adelanté un poco, porque este Penguin Reset, con lo nuevo que lo trae en su álbum, Will, así que vamos con esto, I Will. Yeah! ったねと Seguimos con más pedidos. Esto es de Spaya. Este es Sakura Mitsuki. Gente, ahora vamos con una vuelta de un clásico aquí en el Club 4. Esto es Asher Cooper Generation, Little Lena. Pedido de yo, ya lo sé. chicos de Yorosuya. Esto es la Sin Train de Anarashi Asa. Harley Mendoza, esto es Genesis de Stereotype Foundation. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Why don't you con la correspondiente disculpa a Guido, que nos manda este video de Flow Stepping Out. Voy a tener que usarlo de fondo musical porque solamente me quedan 20 minutos. Como me quedan 20 minutos, no tengo como hablar del tema. Perdón gente, que se me olvidó el cambio de horario. Así que, bueno, me encima tengo que en mayo estar pendiente porque yo también cambio de horario. Cambio México, ahora cambio Chile, y también cambio los gringos y todos cambian de pinche horario. No sé por qué lo cambian. ¡Ah! Pero bueno, nada que hacer. Bueno, como iba con el tema correspondiente al día de hoy, perdón si hablo muy rápido. La pregunta era muy fácil para usted, gente. Era la pregunta, decía, si a usted le gusta o no le gusta, le agrada o no le agrada, bócalo. Aquí tenemos el comentario del Tokiji, pinche Tokiji, que nos comenta lo siguiente. Dice, bócalo, si te fijas, la vocalista y el grupo en general de Kowaki Band hacen covers de Vocaloid. Muchas bandas salieron de Vocaloid luego de haber creado, interpretaron y, como, oh, y eran bastante buenos. Por ejemplo, Supercell también tiene interpretación, ¿sí? A ver, y se hacen covers de Vocaloid y escuchas la calidad que tiene Kowaki Band a un estilo de Vocaloid. Y pues unos tres temas que sí me laten, pero en lo general casi no me gustan mucho. De eso que me digan si prefiero el vocal a reggaetón, prefiero el vocal. Cualquiera, Tuquillo, cualquiera. En verdad, ay, por Dios, no me gusta eso. Ay. Obviamente, el vocal es mejor que el reggaetón, pero igualmente no se destaca. Sinceramente, se destaca la creatividad del compositor en vocal, pero ay. Con lo demás, la voz es como nada que decir. A todo esto tenía que haberle mandado un saludo a la familia de Anamuya, que le mandaron un saludo. Saludos para la familia de Anamuya. Gracias por escuchar la Anime Nexus, sobre todo por escuchar Club 4. Muchas gracias. Ay, me pone feliz. También tenemos el comentario de Orfen correspondiente al tema. Dice lo siguiente. Lo del vocalist, de cierta manera, me da miedo el que la tecnología reemplace a los humanos en el arte. Cantar es un arte, componer música es un arte. Por otro lado, los utaites como Lon son como la contrarrevolución. Ay, muchas gracias. Humanos que hacen covers de canciones vocales. Por otro lado, me ha sorprendido lo más tonto, y es que el cumbialoid está creciendo. Aunque no lo que hacen en todos los países de Latinoamérica. Yo escucho cueca, el género del baile nacional de mi país. Es como, déjame que, ¿cómo era? Ay, se me olvidó la canción. No, ya, pero no sabes, no calza. La gente está loca. Los otakus están locos. Los pinches monos chinos le hacen mal. Pero bueno, nada que decir. A ver, si voy con mi fondo musical. Mi fondo musical. Por si acaso, porque luego me llega sin cortina. Ya, ese era el comentario de Ofe. A ver si me falta otro comentario. Tenía otro comentario. Tenía un comentario de Jaime. Pero un pequeñito. Espérame un pequeñito para comentar tu opinión. Ya. Correspondiente al tema, Highlight Mendoza comenta lo siguiente. ¿Cómo no sé dónde comentar, lo haré por acá. Me gusta Vocaloid, pero más que la música, por el programa en sí. Más que por la música, por el programa en sí, ya que el empeño y dedicación de algunos pueden ponerse. En ponerle da un resultado muy llamativo. Osta. La canción que más me gusta de este género es Odds y Ends de Vocaloid, pero en la genialidad de Río de Supercell. Gracias por tu comentario, gracias a todos por haber comentado. Ya nos quedan 15 minutos. Me pongo nervioso. Me tirita la. No la diuca, si no se piensa mal. A ver. Yo creo que vamos a alcanzar a poner algunas de las canciones. Perdón a todos los que mandaron pedidos por el tablero, pero no los voy a poder poner por ninguna circunstancia porque no alcanzo. No tengo. No me queda espacio para descargar y ponerla, así que me van a tener que perdonar. Muchas disculpas de mi parte. A ver, incluso a Felipe Pérez, que mandó su primer pedido, lo tengo recién. Así que no sé si lo quieras ahora o me das tiempo para poner mi música. Así que te lo pregunto enseguida. Ya no me acuerdo de quién. Estoy esperando que me respondas. Y para ver si... Sí, tanque otro día. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, gente, pero empecé 30 minutos antes y me destrozo. A ver. Si no me equivoco, en el bloque pusimos Life is a Game. Pusimos también algo de Saori y algo de Keiichi Tanaka, ¿verdad? Ya. Voy a intentar poner algo de los grupos que tenía que poner. Vamos con un temita de Yoru Honky Dance, que esto es titulado Afro, de su nuevo álbum Young Adult. Era mi sorpresa para el día de hoy, gente. Perdón por no tenerla como se debería. Este es Sakaichi con Hardcore Week. Gonna make it. た炎が溶けてしまわないように弾けて混ざって I love her cool geek 演技きつだって上場 I love her cool geek 演技きつだってゴイソン I love her cool geek 演技 It's gonna be like this all day 刻む happy listen up her cool geek be、 Sí, y ahora sí, para terminar finalmente el programa, primero decirles muchas gracias a todos por haber escuchado el Club 4 el día de hoy. Empezamos 30 minutos antes, pero bueno, se pasó bastante bueno. Espero que les haya gustado a todos. Y, terminamos el programa con voz femenina. Vamos con Off the Muffin con Torazuto. Y finalmente el J-Rock que siempre nos gusta, All Limits con Aoi. Radio Anime.